Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarlos. Estamos ya definitivamente en la frecuencia modulada de Radio Universidad 90.5 XHRV en Radio Universidad Veracruzana en el emparrillado de los halcones. En esta ocasión la visita de Héctor Amador. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Bajo el cobijo técnico de mi compañero Joel Bonilla García, que está en la consola de audio de Radio Universidad Veracruzana, y el coach Marco Murita. Coach, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien. Un gusto de estar aquí, como siempre, todos los lunes para hablar del deporte que nos gusta. Y hoy trajo la competencia, Héctor. ¿Por qué? Pues de medio de comunicación, ya no es de... Cada quien es lo suyo, no hay problema. Bueno, hacemos solamente un apunte. Héctor fue capitán del equipo Halcones de la Universidad Veracruzana, Liga Mayor, en la temporada 2013. Ahí le tocó, nos platicaba, ser solamente el único capitán del equipo Halcones de la Universidad Veracruzana y también seleccionado nacional. ¿Qué recordamos, Héctor, de aquellos años del 2013 en lo particular? Bueno, pues recordar son muchísimas cosas, ¿no? Creo que una de las mejores épocas de mi vida hasta el momento es el haber jugado fútbol americano y más en la Universidad Veracruzana. Recordar, pues, las vivencias, anécdotas, el poder haber sido capitán del equipo fue una gran satisfacción. Algo que no me esperaba, nunca pensé, la verdad, haberme... cuando se llevó a cabo la elección, haber sido... ¿Fuiste el único candidato? Fui el único candidato de la defensiva, se postularon más compañeros, pero pues bueno, me tocó a mí la fortuna de ser capitán. Una experiencia muy bonita, inolvidable, difícil, porque tienes que estar a cargo del equipo, tienes que arreglar varias cosas, y bueno, en el tema de selección, pues qué les puedo decir, ha sido como la mejor experiencia que he tenido hasta el momento en mi vida. Creo que es una experiencia que todos los jugadores deberían de tener. Desafortunadamente no todos llegan, pero quienes la vivimos, vaya, es algo que te llena satisfactoriamente en todos los aspectos de tu vida deportiva, profesional, todo, una gran experiencia haber jugado por 10 años en el emparrillado. Claro. y pues ser capitán y ser seleccionado nacional, vaya, fue algo excelente. Señalabas, Héctor Amador, que no lo esperabas, pero ¿no lo deseabas? No, claro, pues obviamente desear una selección siempre fue como una de mis metas profesionales. Siempre dije que me quería retirar con, aunque fuera una sola selección. Sí. Me hubiera encantado tener más llamados, pero bueno, no, se logró en mi último año. Y la selección, el ser capitán del equipo, la verdad, en ese momento, cuando se empezó a llevar a cabo la terna de los capitanes, no lo pensé. O sea, me dijeron, levántate. Me paré, recuerdo que te ponen a ver hacia la hacia la pared. Hacia la pared, y ya cuando nos damos la vuelta, compitió conmigo el buen Francisco Sainz. Él pues ya había sido seleccionado dos veces años atrás. Adrián Erazo, el coreback. Entonces, casi siempre, pues la banda se enfoca más en el coreback porque es quien tiene como la batuta del equipo, ¿no? Francisco también tenía pues un gran respaldo de haber tenido dos selecciones. Entonces, cuando nos damos la vuelta y dicen mi nombre, dije, bueno, pues a darle, ¿no? ¿Y eso a qué te comprometió con el equipo Halcones de la universidad? Bueno, pues es que es un gran compromiso porque al final de cuentas en ese año eres el referente de tus compañeros, es quien te voltea a ver, eres quien toma las decisiones en algunas decisiones. ¿Y a qué me comprometió? Pues a no faltar a ningún entrenamiento. Normalmente no lo hacía, pero obviamente si no ese año no había como un pretexto para faltar. Prepararte lo mejor que se pudiera, porque al final de cuentas el exigirle a alguien, siempre dije, ¿cómo le voy a exigir a alguien si yo no estoy poniendo el ejemplo? ¿No? Entonces, el hablar es fácil, pero poner el ejemplo es complicado, porque es tanto dentro como fuera del campo. No puedes decirle a un jugador o un compañero tuyo, ¿sabes qué? Aplícate, cumple, no llegues tarde si tú llegas tarde, ¿no? O no te vayas no te desvele los fines de semana cuando tú estás los fines de semana fuera, ¿no? Entonces, sí fue un compromiso muy grande porque pues todo el mundo te voltea a ver a ti cuando estás calentando, cuando empiezas a entrenar, todo el mundo, eres el referente de ese año. Entonces, a mí sí me sí fue algo como que me impactó mucho y me pues fue ponerse a trabajar para predicar con el ejemplo. Siempre dije y siempre lo he hecho en toda mi vida, tanto profesional como deportivamente, es predicar con el ejemplo. No pido cosas que yo no hago. Tú ya te adelantaste a lo que iba yo. O sea, la situación de tener esa situación y ser un ejemplo, sin duda dentro del deporte es positivo, pero también en la vida profesional. Nos comentabas ya egresado de la Facultad de Comunicación, aplicado en los medios de comunicación. ¿En ese apartado también se aplica la situación que se aprendió en el fútbol americano? Fíjate que tocando ese tema, estuve viendo la entrevista que le hicieron a un coach que tuve, le mando un saludo, Juan Carlos Rodríguez, lo tuvieron creo que la semana pasada. De hecho fue el primero de los capitanes y seleccionados que vino al programa. Bueno, Juan Carlos fue uno de los coaches que más tiempo me estuvo entrenando, él fue uno de los que me formó en el deporte, y algo que me gustó que dijo y que coincido con él es que todo lo que aprendes dentro del terreno de juego, en el emparrillado, si lo aplicas en tu vida te va bien. Afortunadamente a la mayoría de mis amigos, si no es que a todos, jugadores también de mi generación, más grandes, más chicos, nos va muy bien, pero creo que la fórmula que hemos empleado todos es lo mismo que hacíamos dentro del campo, ¿no? Ser entregados en lo que nos gusta hacer, ser dedicados, ser constantes, y pues obviamente a pesar de que hay tropiezos, a pesar de que te pegan más, la vida te pega más duro que tú, le pegas a ella, tienes que volverte a levantar. Entonces creo que el secreto del éxito que veo en algunos de mis compañeros y en el que tenemos también pues un servidor es aplicar todo lo que aprendimos dentro del emparrillado. La verdad, el fútbol americano, y está comprobado, hay muchos artículos, libros, que la mayoría de los jugadores que practicamos ese deporte somos personas exitosas, creo yo, porque todo lo que se hizo dentro del campo lo llevas a la vida diaria, ¿no? Y eso creo que es lo que te da el éxito. Héctor Amador, platícanos, ¿qué haces ahora después de haber dejado el fútbol americano dentro de los medios de comunicación? ¿Qué hago? Bueno, tengo varios trabajos, trabajo en un medio de comunicación noticioso y uno cultural. Me dedico a la fotografía deportiva, me especializo en ella. Trabajo en una escuela de fotografía y soy editor en otro medio de comunicación. Estamos inmiscuidos aquí en los medios de comunicación en la ciudad, y también en uno, estamos trabajando desde lejos en uno de la ciudad de Puerto Vallarta, y bueno, pues eso es a lo que nos dedicamos en este momento. Y cuando tomas la fotografía deportiva de fútbol americano, ¿qué pasa por tu mente? Pues mira, creo que tengo, siempre lo he dicho y la gente creo que también lo ve, tengo una gran ventaja, que fue jugar 10 años. Entonces, mientras los colegas están viendo de este lado, yo nada más con ver la formación. ¿Sabes qué va? Sí, ya. Yo ya estoy esperando dónde va el pase, no dónde va a salir el pase, ¿no? Obviamente, pues también aprendes tantos años a leer el juego, a ubicarte, a quién, por dónde van a correr, cuál es la tendencia del equipo. Entonces, pues, ¿qué pienso? Pienso que me gustaría seguir jugando, la verdad. Es un deporte que vaya, que cómo se extraña, ¿no? Se extraña el entrenar, el ponerte un casco, el contacto, los amigos, que yo creo que es algo que es el recuerdo más bonito que tengo son las amistades, que hasta la fecha las sigo conservando. Y pues nada, me gusta mucho capturar esos momentos y creo que tengo esa gran ventaja de haberlo jugado 10 años. Entonces, casi siempre estamos como en el momento adecuado para tomar la fotografía. Aquí viene la pregunta que tuvo en el gusto el coach Marco Murrieta. ¿Es crítico de fútbol americano? Yo soy crítico. creo que sí. Creo que todos los que fuimos jugadores somos críticos, siempre haciendo una crítica constructiva, nunca destructiva, porque como lo digo, y también en redes sociales lo vemos cuando hay algunas manifestaciones o algo, ¿no? Lo fácil es hablar, todo mundo puede escribir y decirte algo, pero ya el accionar, ya el estar dentro del barco, como le llamamos nosotros, cuando estás jugando, cuando estás en una temporada, solo los coaches y los jugadores son los que saben lo que pasa adentro, lo que están viviendo ellos, ¿no? Entonces, nunca una crítica destructiva, sí constructiva, pero no me gusta llamarlo crítica, más que nada siempre una observación, ¿no? O sea, yo siempre se lo he dicho a los chavos con los que tengo relación, que siguen jugando, pues les digo, ¿no? Esfuércense, échenle ganas y que se note como ese empeño, ese gusto por jugar, ¿no? Porque creo que todo en todos los deportes y en todos los equipos es amor por el juego, ¿no? Pero creo yo que en la Universidad Veracruzana aún más el poder jugar siempre ha sido pues una pasión, ¿no? Afortunadamente cuando estuvimos en el 2003 en Tijuana, en el Tazón, pues muy buenos comentarios, ¿no? De los demás equipos. Un equipo siempre muy, muy aguerrido, muy fuerte, que nunca baja los brazos, ¿no? Que siempre estamos peleando y desafortunadamente no se ha logrado como el principal objetivo, que es un campeonato que a todos, tanto jugadores como jugadores, nos encantaría ver que los Halcones de la Universidad Veracruzana fueran campeones, pero pues siempre ha sido un equipo aguerrido, fuerte y que es un dolor de cabeza venir al campo de los sueños. Coach Marco Murrieta, pues la pasión está inminente, ¿no? Pues, ¿qué le puedo decir? No, no sé, o sea, si este Héctor le haya dicho, oiga, coach, esa jugada no era la otra, era no, la que claro, había que mandar. Pues, lo acabas de decir, de arriba en la tribuna, pues todo el mundo es coach, todo el mundo es crítico, todo el mundo es todo, ¿no? Y pues yo como lo he expresado en otras ocasiones, pues entiende que es porque quieren ver ganar al equipo, ¿no? Porque quieren verlo siempre salir avante de los juegos y todo. Sin embargo, pues como también él mismo lo está comentando, hay muchas cosas que están alrededor, que están adentro, que pues no todo el mundo lo sabe, ¿no? Sí. Digo, es parte del juego mismo, o sea, pues cuando ganas siempre vas a ganar porque tienes jugadores muy buenos, ¿no? Y cuando pierdes es porque los coaches no hacen bien su trabajo, por ejemplo. Eso es algo la norma. Que va... Sí. Sin embargo, bueno, pues a veces yo creo que en la cuestión sobre todo crítica, ¿no? Debemos de hacer análisis como muy puntuales, no nada más perdiendo la cabeza, ¿en qué sentido? O sea, pues debemos, yo creo que, por ejemplo, ver cómo es que las generaciones van cambiando, ¿no? Porque eso es un hecho, o sea, el fútbol que se jugaba hace 10, 12 años, cuando pues nosotros jugamos nuestro último año, cuando jugamos semifinales, pues ya no es el fútbol que se juega ahora, los chavos ya no son igual, ¿no? Mi generación tenía unas características, nos formamos de cierta manera, la de Héctor tiene otras, las que juegan ahora pues ya son muy distintos, pertenecen a otros años, se han formado viendo el fútbol de una manera distinta, etcétera, ¿no? Son muchos factores, incluso factores mismos que tienen que ver con el desarrollo del equipo como tal, ¿no? O sea, por ejemplo, saber cuántos jugadores ya no van a repetir este año, ¿no? Eso es algo siempre... Esos son los tipos de análisis y de las críticas que sí se deben de hacer de manera muy puntual, ¿no? Yo les podría decir, para esta temporada yo no tengo 3 linieros ofensivos titulares que tuve el año pasado, ¿no? Y por ejemplo, hay 3 huecos ahí. Así es. No tenemos a los 2 corredores titulares que jugaron el año pasado. Entonces, eso es parte de un análisis real y puntual. Siempre hay que tomar en cuenta todos esos factores. Otra cosa que a veces parece que se nos olvida, pero pues nosotros aquí todos lo sabemos, no reclutamos. Somos, yo creo que el único equipo toda la Liga Mayor que no recluta. O sea, aquí son los chavos que se acercan y que llegan. Nosotros no vamos a ofrecer nada a ningún lado porque, oye, vente con nosotros y tal cosa. Digo, no estaría mal, o sea, finalmente es hacia donde está apuntando. En algunas otras ocasiones también lo he comentado, pues el juego, todo el juego, el fútbol americano se copió de Estados Unidos. Pero se olvidó también copiar el sistema de reclutamiento y el sistema de apoyos que las universidades en Estados Unidos y en la preparatoria sí se tiene, ¿no? Porque es eso, o sea, pues es decir, bueno, híjole, ya me quedé sin 2 corredores, pues necesito 2 corredores como ellos, tengo que reclutarlos. Oferto el espacio. Así es, o tengo que ir a buscarlo, ¿no? O al menos por algún medio tratar de captar talento similar para poderlo desarrollar y que el equipo siga teniendo ese nivel que tuvo, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Nosotros sabemos muy bien el compromiso que tenemos y que, como también ya en varias ocasiones lo hemos mencionado aquí, pues finalmente es repetir, ¿no? O sea, el reto es muy alto, así no lo quisimos poner, y pues el reto es llegar a la final otra vez. Y se está haciendo todo lo posible y se está trabajando con todo lo que se tiene para realmente tener una temporada así y estar repitiendo en la final, ¿no? Sabemos que el camino es largo y todo, pero el objetivo ahora trazado es muy, muy claro, ¿no? De aquí, bueno, pues se parte a muchas cosas. Por un lado, pues que vamos a ir escalón por escalón, ¿no? Juego a juego, tenemos que irlo trabajando, tenemos que ir viendo qué se tiene que mejorar, qué tenemos que cambiar, etcétera. Pero también está la otra parte, ¿no? La parte de la del apoyo, de la motivación de todos los que están alrededor del equipo, en este caso exjugadores, familia, amigos, parejas, todo. Esa también es una situación bastante importante, ¿no? Y yo creo que por otro lado es que los jugadores sepan todo esto que hemos estado haciendo y que hemos implementado en estos últimos programas, que los jugadores de ahora y que toda la comunidad de la Universidad Veracruzana, tanto del fútbol como de la universidad, pues sepan, ¿no? Que si hay una historia, que si hay jugadores que han logrado cosas, como lo hemos dicho, a lo mejor sin irse a otro lado. Están, ¿no?, aquí en y casa. Que, y que aquí, desde aquí de casa, también se puede ir a una selección nacional y como lo dice Héctor, o sea, no llegas nada más como, bueno, pues es que viniste porque pues tenía que venir alguien, ¿no? O sea, si no saben, ah, vienen de la Universidad Veracruzana, son los Halcones, son así, son asá, y es de cierta manera pues un estatus, un nombre que se logró con base al esfuerzo y a toda una reputación que tiene la ciudad por años, ¿no? Claro. Saben que acá en Jalapa pues no vamos a ser como los equipos norteños, que son físicamente superiores, que son muy grandes o muy pesados, pero saben que la velocidad, que siempre estamos en la jugada, que siempre están golpeando, que lo que sea que haya que hacer y que puedes ganar cualquier partido, ¿no? Entonces no es una situación fortuita todo esto que sucede el día de hoy. Y ni que limite situaciones también. No, claro, claro que no. Tenemos en línea a Luis Alberto Martínez, saluda. Y también dice Luis Alberto Martínez, yo quiero un jersey de Halcones. Miriam de Dios, saluda a toda la familia de los Halcones, especialmente a la Liga Mayor. Daniel Ceballos, saludos a mi Capi, dice. Saludos, saludos. Daniel, una notificación importante, dice, hay que seguir luchando siempre en cada una de las actividades. ¿Y qué más tenemos ahí, coach? Bueno, también estaba por ahí Rodrigo Izquierdo, Cheryl González, estaba Jorge David Pérez también por ahí. Y bueno, pues varias gente que sigue conectando con nosotros. El profesor Ariel Ortiz también está conectado a la transmisión. Saludos. Saludos. Muchas gracias. Ahora, pero, Héctor, Amador, capitán del 2013 de Halcones de la Universidad Veracruzana. Esa situación que has vivido y el entusiasmo, lo dice el coach Marco Murrieta, no todas las generaciones son iguales, no tienen las mismas características, pero ¿cómo inyectarle a los jóvenes que apenas ingresan, juveniles, infantiles, esa situación de pasión, entrega y responsabilidad por el deporte? Bueno, yo creo que yo practiqué muchos deportes en mi vida porque siempre he sido una persona muy hiperactiva. Y mis padres desde pequeños tuvieron ese conflicto de que no siempre me sobra pila. Entonces, sí estuve en muchos deportes antes de llegar al fútbol americano. Yo llegué a los 14 años a practicar este bello deporte y pues me enamoré de él. Yo, más que nada, decirle a los chicos que pues para mí es el mejor deporte del mundo, ¿no? No va a haber algo mejor y que afortunadamente ya ahora hay una liga profesional en la cual puedes incursionar. Exacto, ¿no? Ayúdate fuerte. Es un proyecto que va en crecimiento, pero es complicado porque al final de cuentas tienes que trasladarte a la Ciudad de México, hay gente que lo ha hecho y se puede hacer. El tema, completamente hablando de colegial, puedes decirle a los chavos que no va a haber algo mejor en la vida, que jugar fútbol americano, ¿no? Por ejemplo, tengo muchos amigos que fueron médicos, que fueron arquitectos, que no faltábamos a entrenar, ¿no? O sea, era se aunque puede tuvieras, conjugar. Aunque tuvieras, es que eso hace un jugador de alto rendimiento, un deportista de alto rendimiento es lo que hace. O sea, en verdad no existe una fórmula y no existe un hilo negro que tengas que descubrir. Lo único que se debe de hacer es ser constante, ser perseverante y pues amar lo que te gusta y trabajar hasta que lleguen los resultados, porque llegan. Quizá muchas veces uno espera que lleguen antes, ¿no? Porque dices, bueno, ya me toca, pero no sé, el fútbol americano, la vida te dicen, espérate, ¿no? Todavía no, va a llegar. Y en el momento en que llega es algo tan satisfactorio que vale la pena todas las fiestas que te perdiste, todas las desveladas de salir a entrenar y llegar a tu casa, bañarte, cenar y en vez de irte a dormir, dices, bueno, pues hay que hacer tarea, ¿no? Por ejemplo, los amigos arquitectos hay que maquetear, los doctores llegaban luego hasta con batas, sin días de dormir, ¿sabes qué? No he descansado. pero creo que cómo motivar a los chicos, pues imagínate un escenario, un aula, y te dicen: aquí está Héctor Amador, capitán 2013 de Halcones, da una plática de lo que es el amor al fútbol americano. Vaya, pues primero decirles que es el deporte más bello del mundo y que todo sacrificio tiene una gran recompensa, ¿no? Que es un deporte que te va a enseñar y te va a formar tanto dentro como fuera del terreno de juego. Te va a servir muchísimo para la vida. Vaya, ejemplos hay muchísimos, tanto en la ciudad de Jalapa como en el país, como en el mundo. Y que es un deporte que en el momento en que lo dejas de jugar, toda la vida lo vas a extrañar. Que todas esas prácticas que te perdiste, que todas esas veces que decidiste no ir por X o por Y situación, el día de mañana, cuando cuelgas el casco, cuando te quitas por última vez la utilería, cuando te quitan el jersey, cuando te despiden en la Universidad Veracruzana, nunca más es lo mismo, porque nunca más vuelves a ver a tus amigos juntos, nunca más vuelves a ser un deportista de alto rendimiento, nunca más vas a volver a vivir esos viajes en camión. Y esas son las experiencias que te llenan el alma, que te llenan la vida y que te hacen ser feliz. Entonces, que no hay más motivación que ser un jugador de fútbol americano y representar a tu ciudad, representar a la Universidad Veracruzana. Y yo se los decía a mis compañeros, ¿no? Es un trabajo que tiene que ir de la mano. Si tú buscas una selección mexicana, tienes que buscar primero un campeonato y quizá a lo mejor y pues no lo logres, porque es un deporte de conjunto, no nada más depende de un solo jugador, depende de 11 ofensivos y 12 defensivos y de los coaches también, porque obviamente son una pieza fundamental. Pero en el momento en que te llegas a ganar ese llamado o llegas a ser campeón, no hay satisfacción más grande que pues que lograr el objetivo por el cual te has preparado, ¿no? El cual tanto tiempo has entrenado, porque no nada más son 2 horas de campo, son 2 horas o 2 horas y medias de gimnasio, es 1 hora de pizarrón, súmale el rol que tienes que jugar como hijo, que te tienes que portar bien para salir. Como capitán. Como capitán, como novio, algunos ya están casados, como esposos, como maestros, como empresarios, como trabajadores. Entonces, decirle a los chicos que el fútbol americano es el deporte más bello del mundo y que no lo piensen dos veces el querer jugar, y que disfruten cada día, cada momento, cada segundo, porque en el momento que se acaba, en el momento que te vuelves exjugador de fútbol americano, la vida no vuelve a ser lo mismo. Pero ya quedaste alimentado y motivado para muchas de estas acciones. Claro. Y ahora viene la situación del próximo compromiso, que es el próximo sábado 8 de septiembre con el equipo de Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Será el primer partido de la campaña 2018. Ahí estarán los capitanes. Yo les sigo preguntando al coach Marco Murrieta, ¿qué pasó con esa asociación de excapitanes para apoyar al equipo? Bueno, pues efectivamente el primer juego de temporada, el próximo 8 de septiembre en punto de las 7 de la noche, es en contra de Lobos UAP. Efectivamente, juego que el año pasado ganamos nosotros como visitantes 7-3, fue el marcador final, y que bueno, este año pues obviamente todos los equipos que les ganamos van a querer venir por el vuelto, ¿no? Entonces claro, también es algo que en lo que estamos trabajando para prepararnos y tratar de aprovechar las casas que vamos a tener, que en este año van a ser menos. Solamente tendremos 3 juegos como locales y 4 visitas. Entonces sí es muy importante esa parte, ¿no? Digo, por el otro lado, la otra pregunta sobre la asociación, pues yo creo que primero tendríamos que hacer una reunión. Yo creo que no nada más los excapitanes, sino todos los exhalcones que estén aquí en la ciudad, y que realmente pudiéramos llegar a algún tipo de acuerdo y ver de qué manera nos podríamos organizar para poder llevar a cabo algo como lo que el profe conjunto aquí plantea, ¿no? Que es muy interesante. Yo mismo le comentaba que precisamente una de estas asociaciones de exjugadores, por ejemplo, les hicieron un gimnasio a los potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, ¿no? Y que es exclusivo para los jugadores de fútbol americano, ¿no? Y que también sale de una asociación civil hecha por puro exjugador de potros, ¿no? Nada más que también ahí viene la otra parte, ¿no? O sea, pues, también es un montón de trabajo. Sí, ¿quién es el que va a estar dispuesto a hacer todo eso? Las fotos están aseguradas. Porque sí, claro. Y el apoyo también. Y lo que decíamos, ¿no? Pues generalmente, pues ahora como es la manera de vida y todo esto, pues hay quien tiene más de un trabajo, ¿no? Que debes hacer 2 o hasta 3 cosas. Entonces ahí la cuestión de los tiempos siempre va a ser algo que que determine esta situación. Digo, no, no es imposible y ojalá y no sea algo que se vea tan lejano. Por algo se debe de empezar, ¿no? Roma no se hizo en un día y sería bastante bueno que realmente, además de la intención, hubiera la realmente la voluntad por poder hacer algo de ese, de esa manufactura, sobre todo pues para ayudar al equipo, fortalecer. Sí, exactamente, para aportar. En este caso es una, sería una aportación por parte de todos los jugadores que han pasado por el programa, ¿no? Héctor, estamos a punto de despedir ya esta emisión del Emparallado de los Halcones. ¿Alguna reflexión que tú tengas ya en esta postemporada o esta dejar a los Halcones siendo capitán 2013, algo que te faltó hacer en favor del equipo de los Halcones? Ya dijimos que no se pudo ser campeón, pero ¿alguna otra cosa más? Pues yo creo que sería lo único. Yo me acuerdo, no me acuerdo de las jugadas grandes que hice, sino me acuerdo de las jugadas que no realicé. Y una que nunca se me va a olvidar fue una patada de un gol de campo que creí llegar y no aventarme, que precisamente el coach Marco saliendo me preguntó por qué no te aventaste. Y recuerdo haberle contestado porque creí que iba a llegar. Entonces, una reflexión, pues a los chavos, son nuestros hermanos menores. Los Halcones y la Universidad Veracruzana siempre va a ser nuestra casa y siempre los vamos a estar apoyando. Como lo dije al principio del programa, todos nos gusta opinar y decir las cosas, pero siempre que hacemos un comentario o una observación es para que mejore el equipo, nunca atacándolo. Nunca sería, o sea, sería una tontería atacar o señalar o hablar mal de la casa que tanto nos dio. A mí me dio 8 años jugando en la Universidad Veracruzana. Pues obviamente siempre vamos a estar ahí, siempre vamos a estar para los Halcones, siempre vamos a apoyarlo y esto de la asociación o lo que se quiera hacer, conmigo cuentan y los Halcones siempre van a contar con el apoyo de su ex capitán Héctor Amador. Y mucho éxito y ojalá y este año se logre el objetivo que hasta el momento no se ha podido lograr en Liga Mayor, que es un campeonato. Créanme que a todos los chicos que nos están sintonizando de jugadores de Liga Mayor, es un regalo que nos darían a todos, a los jugadores, a los papás, mamás, novias, a todos, porque en verdad es algo que queremos. Muchas gracias, Héctor Amador, campeón 2013 de Halcones. Gracias a Joel Bonilla García, que nos respalda en la consola de audio. Coach Marco Murrieta, el tiempo se agotó, nos vamos, nos escuchamos el próximo lunes. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas.